Amados hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana. Damos gracias al Señor, nueva vez, porque el Señor ha multiplicado su gracia, su amor y su misericordia sobre nuestras vidas. Y no podemos menos que estar agradecidos del Señor, de tributarle a Él desde lo más profundo de nuestro corazón alabanza y adoración por su gracia y por su misericordia. Quiero invitarles a que estemos sobre nuestros pies en este momento para leer una porción de la palabra del Señor, la cual encontraremos en el libro de Génesis, en el libro del principio, del inicio, en su capítulo 25. Y vamos a estar leyendo los versos del 27 al 34. Los niños y las niñas también pueden presentar reverencia al Señor al ponerse de pie y al escuchar atentamente la palabra de Dios. Génesis capítulo 25, los versos del 27 al 34. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Y crecieron los niños. Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso fue llamado Edom. Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: me estoy muriendo. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Padre, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es luz y es vida. En este momento te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú ilumines nuestra vida, nuestro entendimiento, nuestros corazones y nuestro espíritu con tu palabra. Y que tú hables de tal manera, Señor, a nuestras vidas, que nosotros podamos discernir en esta mañana cuál sea tu buena voluntad para nosotros, agradable y perfecta. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Habla a tu pueblo, que tu pueblo escucha, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Queremos hablarle en esta mañana en el tema: no vendas tu primogenitura. La primogenitura representa varias cosas en términos legales, y esas cosas en términos legales, en esta mañana queremos llevarla a términos espirituales. Una familia puede tener diferentes hijos, pero hay uno que es el primero, y por lo tanto, a ese es el que le llamamos primogénito, al primero. diferente a Jesús, que Jesús fue el primogénito de María, es decir, el primero de María, pero fue el unigénito de Dios, es decir, el único hijo. Pero en este caso de la primogenitura estamos hablando de aquel que es el primero. Y el primero, el ser hijo primero, entrañaba ciertos beneficios, tenía ciertos privilegios, pero el ser el primero también entrañaba ciertos deberes. Por eso nosotros vemos en la palabra, haciendo una relación con esta idea del hijo primogénito, que la palabra dice que Jesús murió, pero también resucitó para ser el primogénito entre muchos hermanos, es decir, el primero que resucita entre muchos otros que también algún día van a resucitar. Y como hijo primero, como hijo primogénito, él tiene una responsabilidad, tiene unos deberes, pero también tiene unos privilegios. Entre los privilegios que tiene el primogénito está en que cuando hereda, hereda más que los demás. Entre los beneficios que tiene está en que no solamente hereda más, sino que a la ausencia del padre, él es el representante de la familia, él es el pater familia. Pero entre los deberes que tiene están los deberes de proteger el patrimonio de la familia, el de representar a la familia, el de dirigir a la familia. Como vemos entonces, el primogénito, la primogenitura, entrañaba dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que entrañaba? Privilegios y tenía deberes. Y en la Biblia, usted encuentra, por ejemplo, en la genealogía de Jesús, muchos nombres de hombres que dicen: y fulano hijo de mengano, y mengano hijo de sutano, y José hijo de que, y este hijo de que, y fulano engendró a qué sé yo quién. Y todos esos necesariamente no eran primogénitos de su casa, pero fueron aquellos a los cuales se le legó el derecho de ser el principal. En el caso que nos ocupa en esta mañana, nosotros queremos relacionar la primogenitura con el carácter del creyente. Y el carácter del creyente tiene que ser tan firme como su fe ante las circunstancias que se le presentan en la vida. Nosotros, dice la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 12 del Evangelio de Juan, que a los que creyeron en él, ¿verdad? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿le fue dada qué? ¿Qué le fue dado? Oiga bien, le fue dada potestad, le fue dado poder, le fue dado autoridad de ser hecho ¿qué? Hijos de Dios. En otras palabras, antes de nosotros creer, antes de nosotros recibir a Cristo, nosotros no teníamos poder, no teníamos autoridad. Antes de conocer a Cristo, nosotros no teníamos lo que ahora nosotros tenemos, porque ahora tenemos el poder, tenemos la capacidad de poder alcanzar en Dios todas aquellas cosas que Dios tiene para nosotros. Y nuestro carácter, hermanos, en ese sentido, tiene que ser tan fuerte como nuestra fe. Cuando nosotros miramos la vida de Saúl, nosotros podemos encontrar en la personalidad de Saúl, podemos encontrar varias fortalezas. La palabra nos dice, y si gusta puede acompañarme en el verso 27 de Génesis 25, que Esaú era un hombre diestro en la caza. ¿Y a qué se refiere eso? Diestro en la caza. Era un buen cazador. Como decimos popularmente, era un personaje posiblemente que donde ponía el ojo, ahí ponía la flecha. O ahí ponía la lanza o la piedra. Se usaban todos esos elementos para cazar. Era un hombre que era diestro en caza, tenía fortaleza. Era un hombre que sabía buscarse el peso. Era una mujer que sabía resolver los problemas y los conflictos que se presentaban en su casa. Esta imagen de Saúl que tenemos en esta mañana de ser un hombre diestro en la casa, era un hombre que se levanta temprano por la mañana, sale a trabajar y trae el sustento a su casa. Es una mujer fajadora. Es un hombre que es fuerte, que es hábil. Como decimos aquí en el Cibao, es habilidoso. Se desenvuelve. Es una mujer que sabe resolver las situaciones que se le presentan. Pero, ¿qué otra fortaleza nos presenta? Nos dice que este hombre era un hombre de campo. Y cuando viene a nuestra mente la imagen de un hombre de campo, ¿qué es lo que vemos? Vemos un hombre quizás fuerte, ¿verdad? Un hombre de campo, un hombre fuerte. Hablaba la meditación de los 60 segundos del hombre que empujaba la piedra y que sus brazos se echó mollero, como decimos, echó músculo, crecieron los músculos, le crecieron la batata de los pies, aquí las pantorrillas, pero también sus manos se pusieron callosas. Vemos un hombre que, al decir la palabra que era un hombre de campo, vemos que era un hombre fuerte. Y trayéndolo para acá, entonces era una mujer fuerte también. Una mujer, ¿verdad? Trabajadora, un hombre trabajador. Estos elementos nos dice a nosotros que Esaú tenía la apariencia de un hombre rudo, de un hombre que podía hacer cualquier cosa, de un hombre que probablemente podía contra cualquier inconveniente que le surgiera en el frente. Esa era la apariencia de Saúl. Y yo pregunto en esta mañana, ¿qué aparentamos nosotros? ¿Qué aparentamos nosotros cuando se nos ve en la calle? Cuando se nos ve en la iglesia. Cuando se nos ve en la casa. ¿Cuál es nuestra apariencia exterior? Y sería muy fácil en nosotros en esta mañana equivocarnos y hacer un juicio de lo que hay en el interior basándonos únicamente de lo que vemos en el exterior. Porque estamos frente a un hombre como Esaú, un hombre fuerte, un hombre diestro, un hombre de campo. En lo exterior era un hombre que, viéndolo a priori, podríamos decir que podía con cualquier cosa. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Nadie me entiende en esta mañana. Vamos a comenzar otra vez, porque yo necesito que usted entienda eso. La apariencia de Esaú era la apariencia de un hombre ¿qué? De un hombre fuerte, de un hombre recio, de un hombre diestro. Y cuando lo veían por ahí, probablemente decían, mira qué hombrazo. ¿Cuál es la apariencia exterior que nosotros tenemos? ¿Cómo se nos ve? ¿Qué nosotros estamos aparentando delante del mundo? ¿Qué estamos aparentando delante de nuestra familia? ¿Qué estamos aparentando en nuestro trabajo? ¿Qué estamos nosotros aparentando en el lugar donde estudiamos? ¿Cuál es la apariencia, la percepción que la gente tiene? Porque al leer aquí la palabra, en este verso, la apariencia que nos da a nosotros Esaú es la de un hombre fuerte. Eso es lo que vemos aquí. Pero es necesario que nosotros comparemos la apariencia exterior con la realidad interior. Esaú tenía una apariencia exterior, pero la realidad de su interior era muy diferente. Yo quiero que usted vaya conmigo al verso 30. Dice la palabra en el verso 30. Y dijo Esaú a Jacob: te ruego que me des de comer, que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y esa expresión nos da a nosotros a entender algo importante. Esaú no estaba hambriento. En el texto completo, usted lo lee de arriba abajo, y en ningún momento dice que Esaú tenía hambre. Por eso lo que le sucedió a Esaú no fue algo del exterior, ni siquiera fue el suplir una necesidad fisiológica. Lo que le pasó a Esaú en la venta de su primogenitura fue algo mucho más. Yo quiero que tú entiendas en esta mañana que Esaú no vendió su primogenitura por hambre. Stephanie, ¿tú creías que era por hambre que él la vendió? No, no fue por hambre. Olivo ya lo dijo. Él la vendió ¿por qué fue que la vendió? Por cansancio. Ahora, ¿qué significa el que Saúl haya vendido su primogenitura por cansancio? Él vende su primogenitura por cansancio, porque el cansancio que Saúl tiene es de carácter interior, es de carácter emocional, es de carácter espiritual, no es un cansancio de carácter físico. Por esta razón, nosotros vemos que inmediatamente el escritor bíblico le cambia el nombre, entonces ya él no se llama Esaú, ahora se llama Edom, y Edom significa cansancio. ¿Cuánta gente, incluyéndonos a nosotros, vemos a diario que están cansados? Están cansados del trabajo, están cansados de la rutina, están cansados de todos los días lo mismo, están cansados del esposo, están cansadas de la esposa, están cansados de los hijos, están cansados incluso hasta de estar viviendo. Y es en ese momento, cuando llegamos al tiempo del hastío, cuando llegamos al tiempo de la apatía, cuando llegamos al tiempo de que de aquí en adelante a mí no me importa nada, todo me da tres pitos y dos flautas, es ahí cuando llega el momento en que vendemos nuestra primogenitura. Alábalo, que Él vive. Hay un elemento interesante. ¿Sabe por qué no fue por hambre? Dice la escritura que Esaú era ¿qué? ¿Qué era Esaú? Un gran cazador. Y era un hombre de campo. Es decir, Esaú tenía su conuquito. Cazaba y sembraba. ¿Y de dónde venía Esaú? Del campo. Si hubiese sido por hambre, caza una liebre, caza un conejo, caza un venado, qué sé yo, lo que hubiera por ahí. Caza una cotorra, dos iguas palmeras, la caza, la cocina y se la come. No fue por hambre que vendió su primogenitura. La vendió porque estaba cansado emocionalmente. Ahora, ¿cuáles son las cosas que nos cansan emocionalmente a nosotros? Nosotros tenemos que saber, hermana Eva, que la apariencia física no es suficiente. Hay algo más. Hay algo que está debajo de la apariencia física. Oiga, pero usted sí se ve bien. Caramba, qué frondoso. Está gordo y colorado. Caramba, mire, qué bien. En esos tiempos de los gordos y colorados había mucha gente gordo y colorado y cuando le hacían examen de la sangre salían con anemia. Gordo y colorado. Oye, una cosa es la apariencia y otra cosa es lo que está debajo. Todo en este mundo está diseñado para que el hombre se hastíe y venda su primogenitura. Yo siempre he puesto un ejemplo aquí acerca de cuando nosotros incurrimos en gastos, incurrimos en negocios o en compromisos que no son necesarios. Y ayer, cuando venía de la universidad, le estaba comentando a alguien, el jueves, le estaba comentando a alguien cuando venía de la universidad. Le digo, mira, tú ves ese letrero que está ahí, ese anuncio, ese letrero. Dice, cubeta, un bucket, una cubeta de pollo. Oiga bien, una cubeta de pollo. Y esa cubeta de pollo se ve llena de pollo hasta arriba. ¿Sí, mire? Se ve llena de pollo hasta arriba. Ustedes han visto ese letrerito, ¿verdad? Está lleno de pollo así hasta arriba. ¿Verdad? Y usted dice, wow, qué cubeta de pollo. Qué cubeta de pollo. Y esa cubeta de pollo con un refresco, con cuatro biscuits, con una ensalada, un combo completo ahí, ensalada de la que le gusta Olivo ahí, un combo completo de ensalada, pollo y papa y todo grande ahí, y nada más te cuesta 900 pesos. Oye, por una cubeta de pollo por 900 pesos. Oye, pero eso es una ganga, con lo caro que está el pollo, eso es una ganga. Entonces yo me detengo y leo el letrero. Y abajo, en letrica chiquita dice, el combo incluye 8 piezas de pollo. Y yo vuelvo y miro el anuncio. El cubo parece como un cubo de pintura, así grandísimo, un cubo de eso de pintura. Y yo hago así, miro el anuncio de nuevo. Dice, oiga bien, hermano, para que usted vea cómo es que el mundo diseña la cosa para que usted venda la primogenitura. Oiga cómo es. 8 piezas de pollo y el cubo así, un cubo de pintura así grandísimo. Y para colmo, coleccionable el cubo. Te lo puedes llevar para tu casa y hacer una colección de cubos. Dice, oye, pero wow. Pero yo no tengo los 900 pesos, pero dame a la tarjeta porque no solo me voy a comer el cubo entero de pollo, sino que también me va a quedar el cubo. Y yo estoy cansado de pasar hambre. Yo estoy hastiado de pasar hambre. Y pues 900 pesitos, tanto pollo. Es como 16 pollos que hay en esa cubeta ahí. Vamos a comprarlo. Pero cuando yo miro la imagen de nuevo, yo cuento en la imagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Arriba del cubetazo de pollo, arriba hay 7 piezas. ¿Sabe cuál es la conclusión? Que en la cubeta entera abajo solo hay una pieza. Yo no sé cuánto están entendiendo. El mundo te ofrece a ti un combo, una oferta que por arriba te parece atractiva, pero adentro está vacía. Y el mundo te bombardea con tantas ideas que entonces tú te sientes hastiado. El hombre de la piedra estaba hastiado. Yo estoy cansado de empujar esta piedra y esta piedra no se mueve. Dios me mandó a empujarla y no se mueve. Y yo no he logrado nada. Yo no he avanzado nada. Pero cuando estuvo delante de Dios, Dios le dijo, mírate los molleros, mírate la pierna, mírate la mano. Tú has avanzado. Hoy el mundo te dice a ti, Todo lo que tú trabajas se te vuelve sal y agua. No hay esperanza. No hay seguridad. No hay estabilidad. Nunca va a ponerte en una casita. Nunca va a poder tener un carrito. No hay manera de que tú eches para adelante. Y esas cosas entonces te pasa como Esaú, que en apariencia era un guerrero, en apariencia era una luchadora, en apariencia era un hombre que resuelve, en apariencia eres una mujer que todo lo puede lograr, pero en el fondo probablemente estás abatido, en el fondo probablemente estás desanimado, en el fondo probablemente estás apático. Lávalo, que Él vive. Para los que no lo saben, yo soy fanático del Licey. Especialmente me gusta ver los juegos cuando es en contra de las Águilas. Y me encanta ver el juego al lado de un aguilucho. Para que cada vez que mi equipo dé un batazo o anote una carrera, yo celebro. Y si tengo un aguilucho cerca, ahí es que verdad que yo celebro grande. Que lo oiga el aguilucho allá. Ahora, yo te pregunto, si somos fanáticos de Cristo, ¿cuál es la razón por la cual no celebramos a Cristo? ¿Cuál es la razón que no vitoriamos a Cristo? Especialmente si el diablo anda cerca, para que él oiga que nosotros alabamos y bendecimos a un Cristo que está vivo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que aunque nuestra apariencia exterior es de un gran cazador, aunque nuestra apariencia exterior es de un gran hombre de campo, en nuestro interior estamos cansados. Esa es la realidad. Estamos cansados. Y eso es verdad. Ese cansancio, como ya les dije, se adquiere en el día a día, en el trabajo, en el estudio, en la familia. Ese cansancio proviene de cuando nosotros vemos que lo que hacemos no fructifica. En Esaú, ese cansancio le dio la sensación de que se estaba muriendo. Por eso Jacob le dice, mira, Satanás es oportunista. Hermano, Satanás es oportunista. Y es por esta razón que cuando Jacob le dice, óyeme, yo te doy, pero dame tu primogenitura. Y dijo, oye, yo ahora mismo me estoy muriendo. Piensa en esto, hermano. Esto tiene una gran verdad espiritual. Piense en esto. Ahora mismo yo me estoy muriendo. ¿De qué me sirve a mí la primogenitura? Y supóngase usted por un momento, ¿cuántos días puede durar una gente sin comer antes de morirse? Pues son aquí más médicos. ¿Cómo está Emanuel? Si no me equivoco, son 7 días que puede durar. 10. Stephanie me corrige, me dice que son 10. Oye, Olivo, una persona puede durar 10 días sin comer antes de morirse. Oye. Una persona puede morir más fácilmente por durar 10 días sin dormir, que durar 10 días sin comer. Sin embargo, escuche cuál era la condición espiritual de Saúl, que quizás con un día o dos sin comer, no sé cuánto tenía, Me imagino que quizás tenía un día sin comer. Con un día sin comer ya él tenía la sensación de que él se estaba, ¿qué? De que él se estaba muriendo. Y si yo me muero de esta hambre, ¿sabe qué es lo que está diciendo ahí? Que el carácter para resistir, que el carácter para aguantar, que el carácter para enfrentar la adversidad en Esaú era débil. El hombre y la mujer de Dios tiene que desarrollar un carácter fuerte, y el carácter solo se desarrolla cuando usted es capaz de enfrentar las adversidades. Jesús le dijo a sus discípulos: óigame, en el mundo ustedes tendrán un risol, estarán de playa en playa, de río en río, vacacionando todos los fines de semana. Eso fue lo que el Señor le dijo a los discípulos, ¿verdad? Textualmente, como lo dice la Biblia. En el mundo tendrán un risol. Fue así que le dijo, ¿verdad? Que no. ¿Y cómo fue que le dijo? En el mundo tendréis aflicción. El creyente que no entiende que habrá aflicción para él en el mundo es un creyente que a la primera prueba, que al primer día de hambre, que al primer día de necesidad, que al primer día de adversidad, va a vender su primogenitura. Alábalo, que él vive. Dice la palabra que de esa manera menospreció Esaú su primogenitura. A nosotros se nos ha dado algo de gran precio. ¿Qué se nos ha dado a nosotros de gran precio? La salvación fue de gran precio, a precio de sangre. ¿Y qué fue lo que hizo Esaú con su primogenitura? La menospreció, es decir, la tuvo en menos, la apreció, la apreció poco. Por esa razón es que el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que ocuparnos ¿de qué? De nuestra salvación con temor y con temblor. En otras palabras, nosotros tenemos que darle gran aprecio a la obra de salvación que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Hay alguien que alabe al Señor? Estoy terminando ya. Casi, casi. Un chin nada más. Aguántenme otro chin. Cuando nosotros estamos en esa situación, ¿cómo podemos evitar vender nuestra primogenitura? ¿Cómo lo podemos evitar? Tres maneras que yo encontré aquí. En primer lugar, tenemos que observar y evaluar nuestro carácter día a día. Diariamente, el pastor Reyes usa una expresión que se ha hecho ya icónica, famosa en nuestro medio. La expresión de examen introspectivo. Nosotros tenemos que hacer diariamente un examen en nuestro interior. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? En segundo lugar, tenemos que buscar el poder de cambiar los designios de nuestra mente. La palabra de Dios dice en el verso 2 de Romanos capítulo 12 que debemos, no nos conformemos a este siglo, sino que es lo que tenemos que hacer. No conformarnos a este siglo, sino que renovar. ¿Qué tenemos que renovar? Nuestro entendimiento para poder comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ayer, Darling hizo una oración mientras nosotros nos preparábamos para comer, que me llamó mucho la atención. Y le confieso que en el momento yo no le entendí la oración, y después de analizarla, sí la entendí. Darling oró de la manera siguiente y dijo: Señor, gracias por estos alimentos. Mire que tenemos que cambiar, Olivo, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, tenemos que cambiarla. Darling dijo: Señor, te damos gracias por estos alimentos, que aunque sean pocos, y cuando ella dijo esa expresión, yo dije, poco. Yo pensé, poco. Pero ella, aunque sean pocos, ayúdanos a entender que todo lo que viene de ti es mucho para nosotros. Yo no sé de dónde Darling sacó esa oración. Oiga bien, que aunque sean pocos, ayúdanos a entender que todo lo que viene de ti, aunque lo veamos poco, pero viene de ti, es mucho para nosotros. Y yo dije, wow, verdaderamente tenemos que cambiar nuestra manera de nosotros ver las cosas. Me enseñó mucho, alta gracia. Y ahorita le digo, porque me acordé de usted en la comida ayer. Le cuento ahorita el menú. Pero hermano, no debe de ser así, que tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas. Vuelvo al hombre de la piedra. El hombre de la piedra estaba viendo las cosas de una manera equivocada. Pero al final Dios le hizo ver que era en realidad lo que estaba sucediendo. Alaba al Señor, hermano. En este tiempo que estamos viviendo, para nosotros poder sacar al edomita que se quiere sembrar en nuestro corazón, ese edomita que está derrotado, ese edomita que está cansado, ese edomita que está hastiado, ese edomita que está apático, que se le importa una cosa como la otra, para no dejar que se entrone en nuestra vida, es necesario que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver las cosas. Y en último lugar, pero no menos importante, tenemos permanentemente que buscar en Dios la fuente de nuestro descanso. Por fuerte que usted sea, por buen cazador que usted sea, por buen agricultor que usted sea, por buen mecánico que usted sea, por buen profesional que usted sea, si usted no busca descanso en el Señor, el edomita lo va a visitar. Si usted no descansa en Dios, el hombre de Edom lo va a ir a visitar. Para nosotros librarnos de vender nuestra primogenitura, es necesario que nosotros descansemos en el Señor. Es difícil. Es difícil nuestro caminar, es difícil el ajetreo en que vivimos, es difícil la manera en que nosotros estamos viviendo. Pero hoy el Señor nos hace una invitación. Hoy el Señor nos dice: vengan a mí los que estáis cargados, vengan a mí los que estáis cansados y trabajados, y yo les haré descansar, dice el Señor. Vengan a mí. Vayamos al Señor, vayamos a Dios y depositemos en el Señor nuestra carga, nuestro pesar, y el Señor nos hará descansar. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Y dile a tu hermano que te queda al lado: no venda tu primogenitura, descansa en el Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.